Es innegable que la acción reciente, descarada, desaprensiva, de los cabecillas del enclave de las hordas autoproclamadas africanas de Haití, consistente en desviar el caudal de agua del río Masacre que nace en territorio nacional de la República Dominicana, es un paso, de su parte, insostenible, pero que a la vez, entre otras muchas cosas, pone al descubierto que él mismo es parte de toda una plataforma que integra la estrategia y el programa de socavamiento y destrucción del Estado Nacional de nuestro país, República Dominicana, y cuyos protagonistas son tanto el imperialismo norteamericano y su cártel de forajidos internacionales de los Clinton Rodham, en el que el depravado carnicero degenerado de la hiena de dos patas, Bill Clinton, por un lado, y del otro, la familia sionista israelí Rodham, de la que es parte la sanguinaria Hillary Rodham, que es la mujerzuela del crápula Clinton, en cuya hoja de fechorías sus crímenes de lesa humanidad y genocidios, como el de los Balcanes, con la complicidad de socialdemócrata y socialimperialista español Miguel Solana Madariaga, proveniente del clan Opus Deista y del Congreso de la Cultura Anticomunista del 1950 de la CIA, y cuyo tío y padrino político, Salvador Madariaga, colombiano y ancestral espía pagado de la CIA como director de la revista Cuadernos, órgano oficial del Congreso Anticomunista de la CIA de Berlín del 1950 y que operó hasta alrededor de 1967, en que, ante el escándalo de que todas sus actividades eran financiadas por la CIA como por las otras agencias de espionaje de los países que constituyen la actual Unión Europea y de la OTAN, y que a la vez obedecían al interés estratégico del imperialismo como a los países europeos de igual rapaz naturaleza imperialista, saqueadora y entronizada en países y naciones, y de franco maridaje sanguinario y espurio con la corporación de cárteles de estupefacientes del cristianismo, principalmente del vaticanista romano, al que se suman las confesiones protestantes como agencias al servicio de los mismos fines del subyugamiento, intervención, saqueo y conculcación de todos los derechos democráticos de los pueblos y naciones libres y soberanos. Y claro está que de dicha jauría de hienas y buitres era parte, que no podía faltar, el leproso moral, espía pagado de la CIA como mercenario politiquero a sueldo del Departamento de Estado yanqui, representativo de los distintos y todos los gobiernos de rapiña estadounidenses, la carroña y super traidor como archifelón Juan Bosch Gaviño. Las cosas, con el desarrollo de la situación impuesta que se basa en el subyugamiento de nuestros países y naciones por parte del imperialismo, cuyo cabecilla número uno es el yanqui, en íntimo maridaje de este con el imperio parasitario oscurantista del cristianismo, que tiene como cabecilla a la institución esclavista más ancestral de la historia universal, que es la Iglesia Católica Vaticano. A cada paso de la vida real se hace más claro y evidente, hasta volverse palpable, esta afirmación. La ONU, que es una herramienta opresiva, obediente al imperialismo yanqui, es quien tiene invadido el territorio de las hordas tribales haitianas. Y como resultado de esa venal y lastimosa condición de la ONU respecto al imperialismo yanqui, la ONU es la más vulgar, hipócrita, prostituta ramera de la voracidad saqueadora e interventora del imperialismo yanqui. Por todo lo que la ONU es quien estableció, cumpliendo órdenes de los Clinton Rodham, al despreciable pelele criminal de Jovenel Moïse en Haití, haciendo con ello de proxeneta, prostituta y alcahuete del imperialismo norteamericano lo que viene a ser la misma música que gusta y baila el cártel internacional religioso del opio del cristianismo Iglesia Católica Vaticano, y que explica el maridaje y la colusión de componenda del cártel del cristianismo con la ONU, y con lo que la Iglesia Católica Vaticano no solo respalda al criminal mercenario Moïse, que dice presidir un gobierno entelequia carente de poder legislativo como de judicial, y como es harto palpable, mucho menos tiene ni un mínimo insignificante apoyo ni reconocimiento de las masas de las hordas tribales haitianas. Siendo esta la descripción objetiva, la patética y escalofriante situación de colapso total de la irreversiblemente fallida pretendida República de Haití, como ilusión de su alucinación que la hiciera llamarse Estado Nacional, cifrando sus esperanzas y sueños en el expansionismo suyo de las hordas haitianas a costa de la nación vecina, para lo que depositaban su fe ciega en sus esclavistas franceses de su antigua metrópoli colonial, que era Francia. Lograrían que la Iglesia Católica Vaticano, de la que Francia se jacta en designarse como la ahijada predilecta, condición despectiva en que los franceses siempre han gustado solazarse y cimbrearse, por lo que los secundara, por lo que se iluminaron cuando en el 1822, con la traición evidente del verdadero Suluk, que vino a ser Simón Bolívar, que solo era un payaso imitador del oscuro y tenebroso corso Napoleón Bonaparte, y que al fin y al cabo no hizo más que corroborar la sabiduría del aforismo de que los personajes memorables de la historia, como los episodios estelares de esta, siendo estos irrepetibles definitivamente, por lo que los intentos de contravenir esta verdad resulta que se producen una vez como original y otra vez como su copia, la que siempre resulta patética y dolorosamente tragicómica como profundamente ridícula. Así, la Iglesia Católica Vaticano encabezó en la isla, en la entonces colonia de España, a los colonialistas esclavistas españoles, enemigos hasta de la República Española del general Riego, y que en realidad no eran ni siquiera tales españoles, en la mayoría de los casos, sino que algunos, en el mejor de los casos, eran criollos manchados por el mulataje y esclavistas. Enemigos, por tanto, de la proclamada República Libre, Soberana e Independiente por José Núñez de Cáceres el 1 de diciembre de 1821, fecha de la verdadera independencia original y primera de la nación dominicana, cuya derrota hay que establecerla en la falta de un ejército propio y en la invasión militar precisamente de las hordas armadas tribales haitianas, sin olvidar que Núñez de Cáceres elaboró un progresivo proyecto de constitución. Cuando la sucursal de la corporación colonialista y esclavista como ramera del imperialismo yanqui opina de Haití, apoya de hecho al tunante y usurpador Moïse y su banda de lacayos que dicen son el gobierno de Haití, y se deshace en críticas perversas como de rechazo a la oposición a Moïse, tomando como una realidad opositora las bandas haitianas que tienen en los secuestros y el crimen sus principales actividades. Así actúa la sucursal de esos depravados alias obispos haitianos, tan o más pedófilos y homosexuales y maricones que los que tienen su elenco de prelados, la sucursal de esa corporación parasitaria, oscurantista y supersticiosa de la Iglesia Católica Vaticano que opera en suelo dominicano. No obstante todas esas maniobras oscuras y tenebrosas, la Iglesia Católica Vaticano, como siniestra y socia proxeneta y alcahuete prostituida de los imperialistas y las oligarquías reaccionarias, la Iglesia Católica Vaticano se ve compelida a encubrirlos y a mostrarse como el loco o la loca que no sabe lo que ocurre ni está en juego, y para ello la encontramos llevando a cabo labores de distracción para alejar de ella la sospecha del pueblo sobre lo que en verdad está haciendo contra ese pueblo y contra la nación y el Estado Nacional República Dominicana. Ocurriendo que en un medio, tal y como viene a ser la República Dominicana, donde abundan y superabundan los desmanes del imperialismo y sus monopolios, como son las actividades canallescas civiles de los corruptos del sistema y sus gobiernos, sirvientes genuflexos y desalmados de los monopolios imperialistas que concurren como bestias depredadoras a arrasar con todos los medios y fuentes de vida y supervivencia de nuestro pueblo y sus masas de gente que lo componen, la Iglesia Católica Vaticano escoge para su labor de distracción y engaño los planes criminales que contra la vida, contra la foresta, la fauna, los ríos de agua dulce y los peces, camarones, jaibas, que en esos ríos habitan, como de paso para el envenenamiento letal de las aguas de los acueductos que se nutren de esos ríos, como ocurre con el Ozama y sus radas, con el Isabela y todos los ríos subterráneos, tuvieran programados los de la Barrigol, y la Iglesia Católica Vaticano, a sabiendas de que esos planes gozan del total repudio por parte de los pueblos de la provincia de Monte Plata, como de toda la población, monta demagógicamente el espectáculo de distracción de la atención del país para que no le preste la debida atención a los planes en marcha del desvío para Haití y los haitianos del río Masacre, que nace precisamente en República Dominicana y no en Haití, por lo que el Masacre es un río de la República Dominicana que sirve de límite con el territorio haitiano y que por tanto se dice que compartimos con Haití. Otra prueba contundente más de que la Iglesia Católica Vaticano, en sus planes antidominicanos, en los que es recalcitrante, es que para este lunes 17 de mayo, el centro del AMPA jesuita, que como todo el mundo en este país ha comprobado, tiene su gran negocio en su compromiso con la estrategia y el programa de la destrucción del Estado Nacional República Dominicana, obedeciendo los planes de los imperialistas y representantes del capital financiero mundial, tanto de los Estados Unidos, Canadá, como de los países de la Unión Europea e Inglaterra, requieren de esa destrucción de nuestro Estado Nacional para dar paso a la fusión con el enclave de las hordas tribales haitianas y pasar tabla rasa, provocando de hecho un irreversible retroceso que conllevaría hasta volver no solo a la condición colonial, sino hasta la esclavitud, que es la real meta del cristianismo, cuyos fanáticos proclaman que los sistemas de explotación y opresión son el fruto de la voluntad de su Dios, y quien rechaza su voluntad es un sacrílego. El llamado Centro Jesuita Montalvo, para el inicio de esta semana que concluye, no tuvo miramiento y reclamó del gobierno que ellos impusieron mediante el fraude y la manipulación del proceso electoral en acción común con la OEA y con la USAID CIA y la Agencia Electoral Norteamericana, y que encabeza un imbécil e idiota bastardo y degenerado árabe gitano, y cuya vicepresidenta es una connotada activista del AMPA de los jesuitas de la Ucamaima, sino del enclave Quisqueya Binacional, al que concurren el AMPA opusdeísta fascista de los Vichini, el opusdeísta y franquista falangista Pepín Corripio, los de la familia Estrella, de la que colocaron a un cerdo impensante, el ovejo, Eduardo Estrella como presidente del Senado y que no es apto ni para barrendero y limpiasanitarios del prostíbulo Congreso Nacional de la República. La Iglesia Católica Vaticano, que fue junto con los intervencionistas e invasores militares norteamericanos desde 1916, los que le dieron el golpe de Estado al gobierno constitucional de Horacio Vázquez e instauraron en el poder a su carnicero y matarife, sirviente, lacayo y peón en el poder, montando el sainete sanguinario que hicieron llamar dictadura de Trujillo, cuando en realidad era de los yanquis, de la Iglesia Católica Vaticano, infecunda e inútil entelequia parasitaria, imponiendo la perversidad jurídica de una institución parte de un Estado extranjero, aunque una entelequia de hecho y de derecho, que es la Iglesia Católica Vaticano, y se le otorgó por un acto de despotismo autoritario el concordato a esa Iglesia Católica Vaticano, mediante el cual el país de hecho vuelve a la condición de colonia, pues el concordato enajena y conculca la autodeterminación del pueblo como de la soberanía nacional, dejando de la independencia apenas un cascarón de un huevo güero, lo que queda sellado con el vicariato castrense, con el que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional quedan interdictas bajo los efectos del concordato a través del vicariato castrense. Y como si todo eso fuera poco, el dictador y lacayo genuflexo del parasitismo oscurantista de la Iglesia Católica Vaticano traspasó los derechos de la educación nacional, cuya responsabilidad es con carácter inalienable del Estado Nacional, a manos privada y matizada de superstición, de oscurantismo, desredomadamente anticientífica y contraria a la ley de la evolución de las especies y todo cuanto existe. Manos privadas como son la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes y de negociantes para la comercialización de la educación. Pero que además, en el caso del cristianismo y sus iglesias, tanto la Católica Vaticano como las protestantes y evangélicas, estas están bañadas en la sangre por causa de los suplicios, torturas, muertes y perversiones a todo ser humano que preconiza la ciencia y la experimentación científica, contando en su negro prontuario con el baldón de ignominia de la responsabilidad directa de los precursores de todos los descubrimientos y aportes científicos culturales en tal incalculable proporción que los casos como Giordano Bruno, Galileo Galilei, los enciclopedistas y los empiristas, cuyos integrantes fueron perseguidos y excomulgados y muertos, si eran encontrados mal puestos en el justo lugar y momento en que no debían estar, siendo relevantes los casos de Miguel Servet, llevado a la hoguera por la instigación de su concuñado, el fanático protestante Calviño, acusado de experimentar con cadáveres para descubrir el movimiento de la circulación sanguínea en los seres vivos, como el caso espeluznante del Index o Índice de Libros Prohibidos, en el que se incluyen las obras cumbres de la literatura, la poesía, economía y filosofía. Hay que recordar el caso del marrano judío converso Fray Luis de León, perseguido, torturado y encarcelado como alejado de sus cátedras humanistas por la acusación de herejía, apostasía, solo por el crimen de haber traducido pasajes bíblicos del Viejo Testamento mosaico, no aceptado ni admitido por los fanatizados criminales dominicos y jesuitas, lo que vino a ser solo un granito de arena en el desierto de crímenes y atropellos perpetrados por el cristianismo tanto católico como protestante, pero sobre todo del cristianismo romano vaticanista, prácticamente en desproporción alarmante de cuando menos 10 a 1. Lo que al decir de un exégeta vendría a ser igualado con la enigmática frase del fanático Martín Lutero de que el príncipe que no haya bañado su espada con la sangre de un hereje que desafía la voluntad de Cristo, Dios, no merece la categoría de príncipe. La que encuentra su antecedente lejano en el pasado de los tiempos de la quema de la Biblioteca de Alejandría y la muerte de la última sabia y matemática del mundo pagano griego, Hipatia o Apacia, torturada, apuñalada, y no conforme con eso sus virtuosos asesinos, por orden del alia obispo de Alejandría, procedieron a amarrarla de un carro de guerra romano para arrastrar su cuerpo hasta destrozarlo y descuartizarlo, de manera que no se guardara ninguna parte del mismo que sirviera para identificarlo. Lo que culmina con el sádico masoquista aullido de hiena de Agustín de Hipona, el uno a en ignorancia y santo católico San Agustín, de que se le hace un inconmensurable favor a aquellos que por faltar a la divina voluntad de Cristo lo sometemos al suplicio del fuego purificador que los persuade de arrepentirse de sus blasfemias y herejías, y con lo que a cambio de esos chamuscones en la carne de su cuerpo se presentan en el más allá, libre de correr el riesgo de ser sometidos al suplicio del fuego eterno del infierno. Y a un cuadro muy semejante someten los imperialistas y sus legiones de explotadores y opresores, sus compinches reaccionarios y parásitos redomados de las corporaciones del opio de la humanidad, como son la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes, se está sometiendo al pueblo dominicano con la estrategia y programa de destrucción y desarticulación del Estado Nacional República Dominicana, fruto indudable de la lucha con incontables sacrificios y derrames de sangre del pueblo contra los enemigos de la nación y de su Estado Nacional República Dominicana libre y soberano. Se pone de relieve ante los ojos de la población que no cabe duda de que se trata de la continuación de la estrategia y el programa para la destrucción del nicho del Estado Nacional República Dominicana, como que el mismo fuera implementado por los pálidos pelegatos pochistas y su primer presidente, el capo de Tuticapi, el bastardo y crápula inmunda de Leonel Antonio Reina, cumpliendo órdenes del imperialismo y sus agencias como del neoliberalismo y su globalización, que son los amos del capital financiero parasitario de los monopolios. Recuérdese que en los momentos iniciales en que el leproso moral, discípulo de su maestro, dio muestras de que la falta de escrúpulos y sus compromisos con los verdugos y enemigos del pueblo y la nación eran lo suficientemente abundantes en el entonces heredero y continuador del pontífice del espionaje vil y el entreguismo al imperialismo y sus órdenes, que era Juan Bosch, que en la antesala de este quedara atrapado de tanto engañar y de practicar infamias, vilezas y canalladas al por mayor y al detalle, en la tupida penumbra de la demencia senil, en uno de sus momentos fugaces de lucidez dentro de su estulticia, se recuerda que llegó a decir, ponderando las felonías y bribonadas del capo de Tuticapi, no cabe duda, es un diamante precioso, solo hace falta pulirlo un poco más. Se trataba de la implementación a todo vapor de la estrategia neoliberal y el programa en detalle y particularizado de la destrucción del Estado Nacional República Dominicana, lo que inició con la difusión del derrotado y pesimista logo decadentista de la teoría de que el Estado Nacional República Dominicana es congénitamente, de nacimiento, un Estado fallido, igual a Haití, que empezó con la destrucción de la infraestructura económica y financiera del Estado Nacional, con la privatización y saqueo depredador de las empresas del Estado en lo propiamente económico, pero que en lo financiero bancario tiene en el fraude estafa Baninter, en el que el imperialismo y la Iglesia Católica Vaticano, junto a los parásitos oligárquicos, juegan un papel de protagonistas estelares. Y dicho fraude y estafa fue promovido, auspiciado y respaldado por el capo de Tuticapi, paranarco, el bastardo Leonel Antonio Reina, un diamante sin pulir de las actividades del mundo de los leprosos morales, tal cual repitió constantemente su mentor y ejemplo en las felonías, Juan Bosch Gaviño. Recuérdese aquella ola de pagos de grandes intereses por los depósitos y cuentas de ahorro en Baninter, y por igual la concesión con carácter hemorrágico de préstamos hasta sin respaldo de bienes de parte de los que recibían los préstamos y con los que debían responder en caso de no poder pagar el monto de lo recibido en préstamos. Fue en ese momento en que ese sujeto inescrupuloso, taimado como desalmado, llamado Julio Hacín, socio de un crápula de igual calaña que el árabe de los jugadores viciosos e inescrupulosos, Hanna Taktuk, médico de profesión y con pinche de correrías del tipo de chivateo y de leproso moral contra puertorriqueños, pero por sobre todo dominicanos residentes en Puerto Rico o de tránsito, Julio Hacín, como buen gitano árabe, es un calculador frío de los que se tragan un tronco de un árbol decoroso con todo y espinas y nada como si tal cosa, que pueda tragarse un quintal de toneladas decoroso y ni eructar, como los habitantes de Islandia, cuyo plato de comida por excelencia es el tiburón podrido. Julio Hacín creyó que esa era la última y más brillante oportunidad de su oscura existencia, sobre todo en lides de préstamos financieros, sin presentar garantías en bienes como respaldo, y a sabiendas de que se trataba de un sistema Ponzi montado delictivamente para la quiebra final del Banco Central de la República Dominicana, con lo que se le daría el golpe en la misma madre a la estabilidad financiera de la nación. Uno, que se trataba de la desarticulación para la ulterior privatización del Banco Central de la República Dominicana, como acontece en Ecuador cuando dicho país fue empujado a su dolarización. Julio Hacín, que no nació en República Dominicana, sino en un estado de Venezuela, a donde arribaría su padre desde un país árabe del Medio Oriente, su familia se trasladó a San Juan de la Maguana con vistas a la comercialización y el contrabando fronterizo con Haití. Se hizo dueño del ingenio Montellano. Se hizo dueño del equipo de pelota El Escogido. Quiso hacer de un periodicucho escrito llamado Caña Brava un diario. Construyó un edificio grande para él mismo y adquirió modernas máquinas de un elevado precio, todo financiado con dichos préstamos de Baninter. Para cuando el hijo de la gran puta, leproso moral y sirviente incondicional de la reacción vernácula, se implicó en la guerra de agresión y de saqueo contra el país árabe de Saddam Hussein, Irak, ahí estaba taimadamente, unas veces y otras abiertamente, respaldando aquel episodio de sangre y genocidio, robo y saqueo, con el que prácticamente se dio inicio a una era de las más criminales de la historia del imperialismo de saqueo y muerte. Pero Rafael Hipólito Mejía, que también participó robándole al Banco Central más de 150 millones de pesos a través de Baninter para financiar su intento frustrado de reelegirse, y esta fue una de las causas por las que sus círculos de inescrupulosos les aconsejaron que declarara el fraude, estafa, crack de Baninter, y lo hizo para saquear todavía con un préstamo mayor al Banco Central, pero esta vez con la quiebra y fraude lavado de Baninter. Julio Jacín quedó ahí con una deuda de más de 23 millones de dólares y los intereses. Es bueno conocer las malandrinadas, actos de piratería, estafas, fullerías y toda actividad ilegítima, pero inscritas en la estrategia y programa de destrucción del Estado dominicano que despliega esa rata, pues no hay otro adjetivo que explique y defina la naturaleza de ese abominable sustantivo. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.